historia. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Este 8 de marzo se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer. Las calles se han llenado de mujeres de todas las edades que reivindican una igualdad justa y la no diferenciación de géneros. Uno de los artistas que a su manera ha querido rendir el homenaje a las mujeres es Maluma, La Reina, una canción que marca un antes y un después en su trayectoria. El artista rinde homenaje a la figura de la mujer y su belleza en todos sus colores de piel, medidas y condiciones. Esto es algo que podemos ver en su videoclip, protagonizado integralmente por féminas que inspiran. Esto junto a una letra cargada de mensajes: ¿cuál fue el pendejo que te complejó, mami? Es que tú eres una reina, mírate bien, que hasta el espejo se sorprende cuando te ve, dicen algunos de sus versos. Al final del videoclip, que está dirigido por el propio Maluma, lo vemos abrazando a todas y cada una de sus participantes. También destacan sus nombres y los perfiles en redes sociales, para todo el que vea este video pueda inspirarse en sus historias. Música nueva, música de estreno con Maluma, La Reina. ¿Quién te dijo? ¿Quién? En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Damos un repaso a las noticias más importantes en materia de inmigración este viernes en el Café Mañanero. Empezamos destacando que la Guardia Civil ha detenido este jueves a dos personas acusadas de 4 delitos de homicidio después de haber arrojado al mar a varios inmigrantes marroquíes cuando se estaban acercando a la costa ceutí. Fueron vistos y decidieron lanzar a las personas que transportaban al agua para evitar ser detenidos. Aparte de los acusados, en la embarcación viajaban 9 personas, 4 de los cuales fallecieron y uno continúa desaparecido. De momento también se desconoce la identidad. Es una noticia en que pueden encontrar hoy en El Faro de Vigo, que es un periódico. En su edición digital está la noticia. También en su edición digital muestra el periódico La Vanguardia la noticia que Francia no prevé readmitir en su territorio a migrantes que desde sus costas hayan cruzado el Canal de la Mancha o sean luego expulsados del Reino Unido. En vísperas entonces de la cumbre franco-británica en París, este viernes, fuentes del Eliseo dejaron claro ayer su posición ante el polémico plan anunciado el martes por el primer ministro británico Rishi Sunak para frenar la inmigración ilegal. En París se muestran escépticos sobre las posibilidades de que la drástica iniciativa británica llegue a buen puerto debido a los recursos legales que provocará. La noticia, repito, la publica el diario La Vanguardia, de acuerdo con lo que escribe su corresponsal Eusebio Val en París. Y continuamos dando cuenta de las noticias más importantes en materia de migración. También el Carriere della Sera, periódico muy importante de Italia, destaca que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha defendido este jueves su gestión del naufragio que el pasado 26 de febrero costó la vida a al menos 72 migrantes en las costas de Calabria, esto en el sur del país, en una tensa rueda de prensa en la localidad de la tragedia. Meloni evitó responder a los periodistas por qué los rescatistas tardaron tanto en responder al llamado de auxilio de las víctimas. Son las noticias más importantes en materia de migración este viernes. Y a continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la sorpresa mundial por la actuación de las 3 dictaduras latinoamericanas en pleno Día Internacional de la Mujer, con una oleada de cierres, prohibiciones y hechos que lacran este día, que inclusive debería ser más de protección que de ataque a las mismas mujeres. Y es que recordemos que estas tres dictaduras mantienen 151 prisioneras políticas en sus cárceles. Cuba lidera con 137, seguida de Venezuela con 13, incluidas tres con nacionalidad española. Y Nicaragua mantiene a Marta Candelaria Rivas después de que excarceló en febrero a varias mujeres a las que les quitaron la nacionalidad. Y es que asimismo se suma la cancelación de la personalidad jurídica de la Asociación de Mujeres con Cárcel, tras dos décadas de trabajo en pro de las mismísimas mujeres. Una medida que describe cómo está actuando la dictadura de Daniel Ortega. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿cómo se atreven estas dictaduras a hablar de un socialismo, de un feminismo, cuando están atacando a asociaciones y a las mismas mujeres en pleno Día Internacional de la Mujer? Y también nos preguntamos, ¿cómo se atreve Maduro a afirmar en pleno Día Internacional de la Mujer que su predecesor, Hugo Chávez, era el creador del socialismo feminista del siglo XXI? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Es el momento de escuchar entonces a Nikki Cuervo, que hoy viene con todo. Trae mucha traca en lo que tiene que ver con la música. Más artistas que encontramos en el calendario. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 10 de marzo de 1958, nació en Paterson, Nueva Jersey, Estados Unidos, Frankie Ruiz, y falleció el 9 de agosto de 1998 en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos. Frankie Ruiz fue un cantante y compositor puertorriqueño de salsa, conocido como el papá de la salsa. Lanzó su primer álbum en solitario en 1979, titulado Solista, pero no solo. Falleció en 1998 a los 40 años, debido a complicaciones de una enfermedad hepática. Recordemos la música de Frankie Ruiz. La Cura es una de las canciones más populares de Frankie Ruiz, lanzada en 1988. La Cura fue escrita por el compositor panameño Omar Alfano, quien también ha escrito canciones para otros artistas de salsa como Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa y Willy Colón. La canción se convirtió en un gran éxito y se considera uno de los mayores clásicos de la salsa. La letra de La Cura es una historia de desamor y desesperación. El narrador de la canción está sufriendo por un amor perdido y busca la cura para su dolor que no puede encontrar en ninguna parte. La canción ha sido versionada por varios artistas de salsa y ha aparecido en varias películas y programas de televisión. Además, ha sido utilizada en campañas publicitarias y eventos deportivos, convirtiéndose en un verdadero himno de la música latina. Frankie Ruiz, La Cura. Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad. Y la cura que yo me estoy buscando es real. El inolvidable Frankie Ruiz. Uno de sus grandes éxitos, La Cura. La música en el café mañanero. Todo el sabor de la salsa. Y vamos pensando también un sitio aquí en Valencia que tiene mucho sabor para compartir. Se trata de restaurante El Establo Parrilla, en la calle Chile número 10. Allí vamos a encontrar todo el sabor de Colombia y también todo este ambiente musical. Sí, un restaurante con mucho sabor para comer, para cenar. El Establo Parrilla, ahora en la calle Chile número 10, zona Estadio Mestalla. El café mañanero, disfrútalo. Momento para escuchar a Carlo Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado en redes sociales está siendo el hashtag de las fallas. La fiesta más popular de Valencia inicia una vez más y Valencia se prepara ahora para la llegada de los turistas durante las próximas dos semanas para celebrar por todo lo alto. Entre otros los nombres en los deportes, el Manchester United venció al Real Betis Balompié 4-1 en el torneo de la Europa League, mientras que entre otros de los nombres más importantes, la actriz Jennifer Lawrence forma parte de lo más comentado debido a que se estrenó el nuevo adelanto de su nueva película No Hard Feelings. Entre las tendencias del día tenemos el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Danny Ocean, al igual que el hashtag The Mandalorian forman parte de lo que está siendo más comentado en este viernes. Carlos Angulo, que nos daba cuenta de las tendencias en las redes sociales. Y en las redes sociales es noticia, nuevamente, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, porque se han enfrescado en un rifirrafe a través de Twitter. Sí, ese es el medio. Ambos son especialistas en la materia. Pero llama poderosamente la atención, hombre, que con tantos líos que tiene Colombia, Gustavo Petro se le dé por criticar a su homólogo Bukele. Debo decir que el rechazo es para ambos, pero desde luego, en primera instancia, para el presidente colombiano. La semana anterior estábamos hablando de un cuestionamiento que hizo Gustavo Petro a las cárceles de El Salvador, o que ha construido, mejor dicho, Nayib Bukele. Bukele, a su vez, le respondió, ¿no? Y, bueno, compartieron varios mensajes. Ahora, de nuevo, ataca el señor presidente de Colombia a Bukele. Y, claro, este le responde. Repito, el primero en retomar el cruce de declaraciones ha sido el presidente Petro, quien, haciendo referencia a la noticia de que el gobierno de Bukele, según la Fiscalía de Estados Unidos, habría pactado en secreto con las pandillas reducir la tasa de homicidios a cambio de mejores condiciones en las cárceles. Escribía concretamente: mejor que hacer pactos del gobierno por debajo de la mesa es que la justicia pueda hacerlos encima de la mesa, sin engaños y en búsqueda de la paz. Ha escrito Petro en su perfil de Twitter, respondiendo así a las críticas hacia su plan de dialogar con grupos armados para poner fin al conflicto armado colombiano. Debo decir que en el caso de los criminales colombianos no pagan ni un minuto en las cárceles. Son unos acuerdos sin garantías. Bukele ha respondido asegurando no entender la obsesión por El Salvador del presidente Petro, a quien le ha preguntado si no es su hijo mayor Nicolás el que hace pacto bajo la mesa y además por dinero. ¿Todo bien en casa?, le ha preguntado Bukele en referencia a los supuestos sobornos que habría recibido el primogénito de Petro a cambio de beneficiar a delincuentes en los planes de paz que adelanta el gobierno y por lo que ya hay una investigación abierta tras solicitarlo el propio presidente colombiano. El encontronazo verbal entre ambos presidentes comenzó, recordemos, hace una semana, cuando Petro calificó de campo de concentración algunas de las cárceles salvadoreñas después de que Bukele difundiera un video con el espectacular traslado de miles de pandilleros a una prisión de máxima seguridad recién construida. El rifirrafe continúa. Sería bueno que ya pararan los presidentes, especialmente el señor Petro, quien tiene rabo de paja, no se puede pasar por el fuego. Y eso es lo que le pasa. Ni siquiera le da vergüenza que le recuerden esas cosas desde el extranjero o incluso en su propio país. Pero es tiempo de ponerse a trabajar porque Colombia tiene demasiados problemas. Demasiados problemas. Y cuestionar que se ponga tras la reja o un acuerdo un acuerdo de mejorar las condiciones en las cárceles. Debe recordar, Petro, que se queda muy, pero muy lejos de lo que él acuerda con los criminales colombianos. Para empezar, ni siquiera ha logrado los acuerdos. Segundo, lo que está proponiendo dista mucho de que vayan a las cárceles. Y algo muy interesante, los colombianos todos los meses están viendo cómo sube la gasolina, cómo se incrementan los precios de la canasta familiar, los precios de los alimentos, que el desempleo sigue disparado y que la gente no le queda otra cosa que salir del país. Las cifras de colombianos que salen del país en busca de una vida mejor, lo estamos viendo acá en España, también salen disparados hacia Estados Unidos y hacia otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque bajo el gobierno de Gustavo Petro, las condiciones de vida en Colombia se están deteriorando día a día. Y el presidente se la pasa enviando mensajes, cazando peleas ajenas que no impactan desde luego de forma positiva en la vida de los colombianos. A trabajar, Petro, que tienes mucho que hacer. Seguimos en El Café Mañanero. Bueno, esta semana hablamos con los artistas que están siendo víctimas de las dictaduras de izquierda en América Latina, así como Cuba expulsa y pone tras las rejas a artistas por hacer una canción donde se critique sin perder el hilo artístico, sin llegar a la vulgaridad ni nada por el estilo. Simplemente canciones como las que hizo en su momento Mercedes Sosa, sí, que a propósito es una referencia de la izquierda latinoamericana. Bueno, así como lo hizo Mercedes Sosa, ahora también otros artistas lo hacen. Y no es para menos, porque es que los artistas hacen justamente lo que tienen a su alrededor, lo que les ocurre, lo que tienen a la vista, lo que sienten, lo que le pasa a su sociedad. Sí, la realidad es el espejo de los artistas. Sin embargo, esto no le gusta a los dictadores de América Latina. Estamos viviendo unas dictaduras de izquierda sin precedente. Vamos a escuchar el diálogo que hemos sostenido con un artista nicaragüense de esos que ha sido expatriado. En Latinos FM, El Café Mañanero. Josué Monroy, un artista nicaragüense expatriado. Hoy la noticia en el ámbito internacional tiene que ver con un pronunciamiento de la ONU, donde da cuenta de que en Nicaragua se vienen cometiendo delitos de lesa humanidad por parte del régimen de Daniel Ortega. Josué, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, hola, caballero. Claro que sí, con mucho gusto. Primero, expresarle toda nuestra solidaridad a raíz de todo lo que le ha tocado sufrir. ¿Cómo es eso que el hecho de hacer música te convirtió en un adversario por parte del régimen de tu país hasta el punto de quitarte la nacionalidad y expulsarte del país? Algo inédito en la historia de Latinoamérica. Pues fíjate que todo comenzó en el 2018, pues que hice la canción del Ojo del Huracán del último disco, el cuarto disco. Yo seguí cantando la canción en los conciertos. Y llegamos al 2022, el año pasado, el 2 de abril, fue la celebración de 15 años de carrera de Monroy Sur Menage. Hicimos un festival de celebración junto a 11 bandas nacionales. Entonces fue un momento bien lindo en la Alianza Francesa, celebramos, escuchamos música, se bailó, se cantó. Fue una experiencia súper linda que se hizo con Saxo Producciones, que al igual que yo caí preso, también mi Xochitl Tapia, mi manager, su esposo y Leo Canales, que nos sucedió pues al mismo tiempo. La cuestión es que al final del concierto me pidieron la canción de Los Huracán. El público la cantó conmigo con fervor, con mucha fuerza, nos desahogamos todos.

Este es el sonido del ojo del huracán. La canción de Monroy. Josu Monroy es el artista que estábamos escuchando en su momento, líder de esta banda. Monroy. Expulsado, expatriado. Le cancelaron la nacionalidad. Es una situación muy difícil, pero aquí está, en España, donde ha recibido la solidaridad de los españoles, de los latinoamericanos y del mundo entero. Así son las dictaduras, así de canallas, así de vulgares, así de cobardes. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Y de vuelta estaremos con el personaje del día. Nicky Cuervo tiene más del mundo de la música y vamos a rematar con la información deportiva. En Latinos FM, el Café Mañanero. Sí, el Café Mañanero, y aún tiene más Nicky Cuervo para compartir en esta mañana. Hay mucho en el apartado musical. Muchas noticias, muchas celebraciones, el calendario la verdad está fuerte. Así que, Nicky Cuervo, con más información del mundo del espectáculo. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 10 de marzo de 1964, nació en Estocolmo, Suecia, Nene Cherry. Nene Cherry es una cantante y compositora sueca-británica de música pop y electrónica. Su mayor éxito comercial fue en 1988 con su sencillo Buffalo Stance, que alcanzó el top 10 en las listas de éxitos en todo el mundo. Ha colaborado con músicos de renombre como Massive Attack, Jason Durr y Gorillaz. Recordemos la música de Nene Cherry, acompañada de Jason Durr, 7 Seconds, 7 Segundos. Un día como hoy, un 10 de marzo de 1972, en Norfolk, Virginia, Estados Unidos, nació Timbaland, cuyo nombre real es Timothy Zachary Mosley. Timbaland es un productor musical, rapero y compositor estadounidense, conocido por su trabajo en la producción de éxitos de artistas como Justin Timberlake, Nelly Furtado y Jay-Z. Ha ganado varios premios Grammy, incluyendo uno por mejor álbum de rap, por su trabajo en el álbum Magna Carta, Holy Grail de Jay-Z. También ha colaborado con artistas de diversos géneros, incluyendo el pop, el R&B y el hip-hop. Recordemos la música de Timbaland, Give It Up To Me. Es una canción del productor musical y rapero estadounidense Timbaland, lanzada en 2007. Give It Up To Me cuenta con la colaboración de los cantantes Nelly Furtado y Justin Timberlake. La canción fue producida por Timbaland y Danja y se convirtió en un gran éxito comercial y crítico. Timbaland, Justin Timberlake, Nelly Furtado, Give It Up To Me, dámelo. Is it going, is it going? Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 10 de marzo de 1983, en Muskogee, Oklahoma, Estados Unidos, nació Carrie Underwood. Carrie Underwood es una cantante y compositora estadounidense de música country. Ganó la cuarta temporada del programa de televisión American Idol en 2005, lo que la llevó a obtener un contrato discográfico y lanzar su álbum debut, Song Hearts. Carrie Underwood ha ganado múltiples premios Grammy, incluyendo uno por mejor actuación vocal country femenina por su canción Jesus Take the Wheel. Recordemos la música de Carrie Underwood. Before He Cheats es una canción country pop de la cantante estadounidense, lanzada en 2006. Before He Cheats fue escrita por Josh Kidd y Chris Tompkins y producida por Matt Bright. La canción fue lanzada como el segundo sencillo del álbum debut de Carrie Underwood, Song Hearts. La canción se ganó dos premios Grammy en las categorías de mejor interpretación vocal femenina de country y mejor canción country. Carrie Underwood, Before He Cheats, antes de que él engañe. Right now, he's probably slow dancing with a bleach blonde tramp and she's probably getting thirsty. Right now, he's probably buying her some fruity little drink, 'cause she can't shoot a whiskey. Right now, he's probably up behind her with a blue stick, showing her how to shoot a combo. Mejor del country. Llega llegamos a el personaje del día, otro de los segmentos importantes del Café Mañanero. Le presentamos este segmento a nombre de Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es un restaurante con mucho sabor colombiano, empezando por una gran variedad de patacones. Recorre todos los platos típicos. Hay mucho más en su carta. Es cuestión de que la descubra. Al mismo tiempo, el servicio en la página web patacontostado.com. Calle Albacete número 21, zona Plaza España. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es el Papa Francisco, quien tendrá su propia serie documental en la plataforma de Disney Plus. Llamada Amén, Francisco Responde, se trata de la nueva serie disponible en la plataforma de Disney Plus, en el que su primer adelanto se publicó el día de ayer jueves. En el tráiler se puede ver cómo el sumo pontífice se reúne con varios jóvenes de distintas minorías para hablar de distintas conversaciones sobre diferentes tópicos que los aquejan en la actualidad. El estreno de la serie está planteado para esta misma Semana Santa. Amén Francisco Responde se trata de el nuevo esfuerzo por parte del Vaticano, al igual que de el sumo pontífice, de llegar a una nueva generación y mostrarse de una forma más abierta, con convicciones acerca de cuáles podrían ser las posiciones de la Iglesia en la actualidad, en una manera en la que pudiera llegar a las masas. Y es por ello que ha decidido que la plataforma de Disney Plus es la plataforma de streaming elegida por veredicto para poder dar casa a esta nueva serie documental que llegará en vivo este 2023. Gracias, Carlos, con el calendario. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes, la actualidad deportiva en España y América Latina. Empezamos dando cuenta de la Liga, que llega a la jornada número 25. El Real Madrid no tiene margen de error si quiere mantenerse en la persecución al líder, el FC Barcelona. El Valencia es un equipo que se encuentra en los puestos de descenso, algo no habitual. Desde hace muchas temporadas viene el Valencia en crisis, pero esta vez pienso que ha tocado fondo porque está en los puestos de descenso. Increíble, pero cierto. Y es que en la Liga Española el que espabila pierde, como dice la canción. Vaya crisis en la que tiene el Valencia. Llegó Rubén Barajas, un ex valencianista. Bueno, lo sigue siendo ahora como entrenador. Y tiene la misión precisamente de sacar al equipo de esa difícil situación. Y son algunos detalles en que podemos destacar de la Liga Española de Fútbol, que avanza, ya emprende su recta final. No hay margen de error, tanto por arriba como por abajo. Vamos, Adolfo Jiménez del Río, entonces, con los detalles de la actualidad deportiva, la programación de la Liga. Después de una semana de mucho fútbol, donde la Champions, la Europa League y la Conference League nos han generado muchas emociones, seguimos este fin de semana con más fútbol, con la Liga Española en su jornada 25 y con un partido que comienza a las 9 de la noche, esta noche, entre el Cádiz y el Getafe. Y ya para mañana, a las 2 de la tarde, el Real Madrid se enfrenta al Español. A las 4:15, el Elche recibe al Valladolid. 6:30, Celta de Vigo al Rayo Vallecano. Rayo Vallecano de Radamel Falcao. El Valencia Club de Fútbol, aquí en el Mestalla, tendrá un durísimo compromiso y en donde querrá seguir reivindicándose ante su afición, recibiendo a los Osasuna. ¿Podrá el Valencia Club de Fútbol al fin sacar un buen resultado que lo saque del descenso? El Mallorca recibe a la Real Sociedad el domingo a las 4 de la tarde. El Sevilla a la Almería a las 4:15. A las 6:30, el Villarreal en la Cerámica recibe al aguerrido Betis. tremendo compromiso tiene el Villarreal en su casa. El Athletic de Bilbao cierra la jornada dominical recibiendo al Fútbol Club Barcelona a las 9 de la noche. Durísimo compromiso para un Fútbol Club Barcelona que se encuentra por fuera de la Europa League. Y se cierra la jornada 25 el próximo lunes, donde el Girona recibe al Atlético de Madrid, 9 de la noche. Por lo pronto, la tabla de clasificación general se encuentra de la siguiente manera: el Barcelona, líder indiscutible, con 62 puntos, seguido el Real Madrid con 53, el Atlético de Madrid en la tercera con 45, en la cuarta la Real Sociedad con 44, el Betis en la quinta con 41 y cierran los puestos europeos el Villarreal con 37. Por la tabla de abajo encontramos al Sevilla en la posición 17 con tan solo 25 puntos y los mismos 25 puntos y en puestos de descenso el Almería. En la parte 19 el Valencia Club de Fútbol con 23 puntos y cierra el Elche con tan solo 12 puntos. Hombre, respira el Sevilla con ese triunfo importante que obtuvo anoche en la Europa League. El Barcelona, como bien lo dijo Adolfo, está fuera de la competición y la verdad que quedó ese dolor. Y ayer en la jornada de Europa League y Conference League, podríamos decir que no le fue bien, a pesar de que un empate en condición de visitante, en el caso del Villarreal, que es el que está en la Conference League, podríamos decir que no está mal. Lo que pasa es que es un empate 0-0. Vamos entonces también con los resultados de la Conference, no, de la Europa League. La Europa League, la verdad es que la pagó el Betis. Quizás se desquitó el Manchester United en Old Trafford. Se desquitó porque venía de una goleada en la Premier League. Pero pienso que aún no fue suficiente porque apenas se le ganó al Betis. Solo de apenas. Bueno. 4-1 y en la liga venía de perder el Manchester United 7-1. Bien por el Sevilla entonces, que logró una importante victoria. Interesante la victoria de el Sevilla. Enfrentaba concretamente al Fenerbahce. 2-0 ganó. La Real Sociedad perdió con la Roma. Real Sociedad con la Roma, no pudo. Vamos inmediatamente a otras disciplinas deportivas. Adolfo Jiménez del Río tiene más información. Tenemos reacciones desde Qatar tras quedar eliminado esta semana el Paris Saint-Germain de la Champions. A pesar de los millones y millones que tiene el equipo y de tener también grandes figuras como Leo Messi, sí. A la perla del fútbol mundial, Mbappé y muchos más. No puede definitivamente el Paris Saint-Germain. Qué cosa, ¿no? Y las reacciones en el día de ayer no se han hecho esperar después de la caída del PSG ante el poderoso Bayern Múnich. Y es que aunque cueste creerlo, hay días en los que no es un buen día para ser multimillonario. Y es lo que le ha pasado a Nasser Al-Khelaifi, el presidente del PSG, que ha visto naufragar en el Allianz Arena un undécimo intento de ganar la Champions. Y ahora tiene que explicárselo al emir de Qatar, Hamad Al-Thani. Y es que en octubre del 2011, el emirato ponía al frente del PSG al hijo de un pescador de perlas de Doha que había intentado hacer carrera en el tenis. Entonces, en España, aún gobernaba Zapatero y el iPhone iba por el 4 sin que nos temiéramos que el gas del subsuelo de Qatar empezaba a transformarse en futbolistas, entrenadores y directores deportivos con el único objetivo de implantar prácticamente una dictadura futbolística en Europa. Pero 11 años después podemos confirmar que su mayor inversión está siendo inexcusable. Seguimos en terreno francés porque se está corriendo la París-Niza. En el día de ayer vimos la quinta etapa de la París-Niza, una etapa sin ninguna trascendencia y en donde tuvimos que esperar hasta el último segundo, hasta el mismísimo sprint, para poder ver algo de emoción. Y es que el ciclista neerlandés Olaf Cook, del Jumbo-Visma y de tan solo 21 años, logró llevársela con mucha fortaleza en sus piernas. Una etapa que fue la más larga de esta edición, con 212 kilómetros de recorrido y con una jornada de transición que mantiene al esloveno Tadej Pogačar de Emiratos Árabes Unidos con el maillot amarillo. Y por lo pronto, la tabla de clasificación general se encuentra de la siguiente manera. Primero, Tadej Pogačar, seguido de David Gaudu de Francia a 6 segundos. Tercero, Jonas Vingegaard de Dinamarca a 46 segundos. Cuarto, Simon Yates de Gran Bretaña a 0.58 segundos. Quinto, Gino Mader de Suiza a 1.21. Sexto, Román Bardet a 1.42. Y en la séptima encontramos al mejor latinoamericano clasificado en esta París-Niza, Daniel Felipe Martínez de la Ineos Graniers a 1.42. Y por lo pronto se espera que en el día de hoy se lo den absolutamente todo estos favoritos, porque llega la montaña, una montaña que tiene bastantes premios, eso sí, de tercera y segunda categoría. Rematamos con la Tirreno Adriático, otra prueba ciclística. Las emociones del ciclismo mundial no solamente se las está llevando la París-Niza, sino también la Tirreno Adriático, y con un tremendo sorpresón en la cuarta etapa del día de ayer, donde el que ganó quedó más sorprendido inclusive que los demás competidores, y se trató nada menos que de Primoz Roglic del Jumbo Visma, quien debió asumir el liderato de su escuadra después de que él, anunciado para llevarse la etapa Bomba Nair, se cayera a falta de 4 kilómetros. Y después de esta victoria de Primoz Roglic, la clasificación general quedó de la siguiente manera. Lennart Kaima de Alemania, seguido de Primoz Roglic a solo 6 segundos. En la tercera encontramos ya a Joao Almeida de Portugal a 8 segundos. En la cuarta se mantiene el estadounidense Brandon McNulty a 13 segundos. Gracias, Adolfo. Vamos cerrando la información deportiva con Copa Libertadores de América. Huracán y Sporting Cristal empataron 0-0. Fortaleza cayó en casa ante Cerro Porteño. Copa Libertadores de América. Ya la próxima semana empieza la fase de grupos. Sí, el torneo de clubes más importante del continente americano. Bueno, también tenemos el segundo torneo, que es la Copa Suramericana. También daremos cuenta, vamos a estar cubriendo todas las pruebas deportivas internacionales y por supuesto en España, la Liga Española y todas las competiciones. Aquí estamos en el Café Mañanero cubriendo también los deportes. Parte final, Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Todos muy agradecidos de la atención prestada. Feliz fin de semana.